Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Los integrantes de la Unidad Popular Movimiento 26 de Marzo han hecho público un comunicado de prensa donde se indica a la población que ante la aprobación de la reforma de la seguridad social por parte del actual gobierno, esa organización política quiere expresar las siguientes razones para estar en contra de la misma e impulsar una recolección de firmas que permita ir por la aprobación de un plebiscito constitucional que la derribe. Y allí vienen los argumentos que esgrimen los integrantes de la Unidad Popular 26 de marzo. Para hablar de los contenidos del resto de este comunicado, estamos en comunicación con el dirigente y vocero de la Unidad Popular, Damián Mozo. ¿Cómo te va, Damián? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día, Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Queriendo que ilustres a nuestros oyentes sobre los fundamentos principales que ustedes esgrimen para plantear la posibilidad de realizar este plebiscito. Bien. En primer lugar, estamos agradecidos por el contacto y por la oportunidad que usted y la radio nos brinda de hacer oír nuestra voz, y agradecemos la difusión del comunicado. Básicamente, lo que nosotros queremos transmitirle a la población es que la Unidad Popular y el Movimiento 26 de Marzo, como integrante de dicho movimiento político, estamos integrados al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y básicamente vamos por una campaña de recolección de firmas que durante este año nos permita recolectar unas 300.000 firmas para el año próximo, en 2024, impulsar un plebiscito que reforme la Constitución y que consagre la seguridad social como un derecho humano fundamental. Y en esa papeleta nosotros vamos a incluir tres puntos que consideramos esenciales, que son las razones a las que usted hacía referencia recién. En primer lugar, estamos absolutamente en contra de elevar la edad mínima jubilatoria a los 65 años y nuestro objetivo es que vuelva a ser a los 60 años como era hasta ahora. En segundo lugar, vamos por la derogación y eliminación completa de las AFAPs, porque creemos que las AFAPs constituyen, más que la solución al problema de la seguridad social y el desfinanciamiento del EPS, constituyen más bien su causa. Y en tercer lugar, y como último punto, vamos por un aumento sustancial de las jubilaciones mínimas para que, como lo decimos en el comunicado, las personas al jubilarse que cobran una jubilación bajísima, dejen de apenas subsistir para poder llevar una vida digna, por lo menos en ese tramo final de la existencia de todos nosotros. Esos serían básicamente los tres puntos que nosotros vamos a incluir en esa papeleta para la que le vamos a estar pidiendo la firma a la gente ya prontamente. Pensamos estar en la calle, para que usted tenga una idea, Méndez, en el mes de agosto, o sea que ya estamos casi ahí, la papeleta está prácticamente pronta. Tuvimos algunas dificultades iniciales para conseguir abogados constitucionalistas que nos ayudaran a redactarla, porque, como usted sabe, las cuestiones jurídicas son muy técnicas y muy precisas, y nosotros no contábamos con los fundamentos jurídicos que se requieren para una cuestión tan técnica, digamos, tan difícil, ¿no? Entonces, ahora sí lo logramos. ¿Cómo tienen planificado el levantamiento de firmas? ¿En base a qué, a qué estrategia? La estrategia es muy simple: estar en la calle, dialogar con las personas, compartir con nuestros conciudadanos la necesidad de poner una reflexión, un momento de pienso sobre esta cuestión de la seguridad social, porque creemos que justamente es una de los aspectos de la realidad en las que nos jugamos muchísimas cosas, ¿no? Usted fíjese que, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto de esto, ¿no? Nosotros lamentamos profundamente el fallecimiento en el día de ayer de un trabajador de la construcción que, como usted sabe, murió trabajando en un accidente laboral. Este trabajador tenía 62 años. Nosotros pensamos que es absolutamente inviable que un trabajador de la construcción a esa edad todavía esté trabajando en una obra, y lamentablemente es una de las cosas que se va a dar cada vez más con la aprobación de esta reforma de la seguridad social. Nos vamos a jubilar más viejos y en peores condiciones, porque en realidad cualquier leve aumento que tengamos en nuestras jubilaciones, lo estamos pagando nosotros mismos al aportar 5 años más. Entonces, nos parece absolutamente injusto e inadecuado que una persona tenga que trabajar 5 años más para poderse jubilar. Para un legislador, levantar la mano desde su banca apoyando aumentar la edad jubilatoria es muy fácil, pero para un trabajador que hace fuerza, un trabajador que se desgasta física y emocionalmente, 5 años más a partir de los 60 años es mucho tiempo, es muchísimo tiempo. Entonces, vamos a intentar que la gente tome conciencia de esto y nos apoye por lo menos con la firma. Después veremos si logramos conseguir la mitad más uno de los votos. Eso se verá después. En una primera etapa tenemos primero que conseguir las firmas. Y la idea nuestra es estar en la calle, conversar con la gente, dialogar, informar, porque todavía, aunque parezca mentira, hay mucha gente desinformada con respecto a esto. Y esa tarea de convencimiento la tenemos que realizar en contacto directo con las personas. No tenemos otra opción. ¿El plebiscito lo propone junto con las elecciones nacionales, por ejemplo? Sí, Méndez, el plebiscito lo proponemos junto con las elecciones nacionales, como ya se ha hecho en otras oportunidades con otras temáticas que usted recordará, el tema de la ley de riego, aquel plebiscito por las empresas públicas que hubo, en fin, ha habido diversas instancias en las que se ha promovido esta cuestión de un plebiscito simultáneamente con las elecciones nacionales. Me acuerdo también que hubo uno sobre la posibilidad de que los uruguayos que vivan en el exterior pudieran votar. Ha habido distintas instancias, algunas exitosas y otras no. Ojalá que en estas nos vaya bien, porque pensamos que la inmensa mayoría de los trabajadores se va a ver perjudicado con esta actual reforma de la seguridad social. Bien. Damián, en lo que tiene que ver con la edad de jubilación, ¿no piensan que pueda haber una alternativa que, según el tipo de actividad que se realiza por parte del trabajador, sea la edad límite para el tema de la jubilación? Porque, a ver, pones el ejemplo de este hombre trabajando en la construcción con 62 años, pero muchas veces también, por un lado, el desgaste y hasta el riesgo de vida que puede existir en algún tipo de tareas no es lo mismo que otros, y a su vez también la gente cada vez vive más años, y de repente una persona con 60 años se siente útil todavía y con ganas de seguir trabajando. ¿No manejan una alternativa en ese sentido? Ya hay actividades que están, en el BPS se le llama actividades bonificadas. Sí. En las actividades en las que usted, a determinada cantidad de años, se le otorga un año más. Sí. ¿Pasa en el caso de la construcción, que no lo sé? Claro, pasa, hay muchas actividades que están bonificadas. Cuando usted va al BPS, hay un listado de actividades que el BPS ya tiene bonificadas. Uh-huh. Nosotros lo que consideramos es que lo que pretendemos hacer no obliga a nadie a jubilarse. Si la persona quiere seguir trabajando y quiere seguir activa después de determinada edad, lo hará bajo su responsabilidad y su libre albedrío. Nosotros no vamos a obligar a nadie a que se jubile si no quiere hacerlo, salvo que llegue una edad en la que ya les sea imposible realizar la tarea. Por ejemplo, en el caso, por decirle algo, en el caso de los funcionarios públicos, no se puede trabajar por encima de los 70 años. Eso está decretado así. Sí. Ahora, si alguien antes de ese periodo quiere seguir trabajando, a nosotros nos parece bien. Lo que nos parece mal es que se nos obliga a trabajar hasta los 65 sí o sí. Por supuesto que entendemos que hay actividades que pueden tener más desgaste. También habría que ver qué entendemos por desgaste y a qué tipo de desgaste nos referimos, porque hay actividades que son muy desgastantes desde el punto de vista físico y otras son desgastantes desde el punto de vista psicológico o mental, ¿no? Uh-huh. Nosotros no nos negamos a esa posibilidad. ¿Cómo es en el caso de la construcción, el tema justamente de las edades? Eso, la verdad que no sabría contestárselo. Habría que preguntarlo a alguien, tal vez integrante del ZUNCA. No sé cuál es el convenio específico que tiene la construcción. Tengo entendido que quedan por fuera de este proyecto. Bien. Pero no lo tengo claro, habría que hablarlo con alguien de ENZUNCA. Bien, otra pregunta que te quería hacer. El tema de las AFAPs. ¿Por qué consideran ustedes que, en definitiva, teniendo en cuenta que han pasado gobiernos de partidos antagónicos, como por ejemplo el Partido Nacional ahora en la coalición y anteriormente el Frente Amplio y más atrás el Partido Colorado, el tema de las AFAP no ha sido modificado. Bueno, ahí yo tendría una pequeña diferencia con lo que usted manifiesta, porque en realidad para nosotros como 26 y como Unidad Popular, los partidos que han pasado por el poder en el Uruguay no han sido antagónicos. Nosotros más bien creemos que, salvo algunas sutiles diferencias, básicamente responden al mismo modelo. No creemos, ahí tenemos una pequeña diferencia en la pregunta. O sea que ustedes piensan que son más de lo mismo, colorados, blancos y frente amplistas. Sí, pensamos que, salvo algunas sutiles diferencias, en realidad todos los partidos, usted nombró los tres partidos políticos que han pasado por el gobierno después del retorno de la democracia, por ejemplo, desde el punto de vista económico, han aplicado básicamente el mismo modelo agroforestal, de explotación extensiva, modelo de privatizaciones, un modelo de otorgamiento de zonas francas y exoneraciones de pagos impositivos a un montón de empresas. Por eso ahí tenemos una, como yo le decía, una pequeña diferencia. Intento contestarle la pregunta. No, está bien, te entiendo. La pregunta que usted me hace es por qué considera que las AFAP han seguido existiendo a pesar de que han pasado distintos partidos políticos, claro, por el gobierno. Claro. Porque responden al mismo modelo los partidos políticos que han venido transitando por el gobierno. Y porque detrás de esto, y nosotros lo tenemos claro, sabemos que va a ser una lucha titánica esta, enorme para nosotros que somos un partido político pequeño. Porque detrás de esto está el sistema financiero nacional e internacional. Porque en definitiva, al aplicar el mismo modelo económico, todos los gobiernos han tenido que, de alguna manera, permanecer sujetos a ciertas políticas monetarias, económicas y empresariales, que en definitiva responden básicamente al mismo modelo. Entonces, como detrás de todo esto, porque detrás de las AFAPs está el sistema financiero nacional e internacional, no han querido hacerlo, no han querido tocar el tema de las AFAPs. El tema de las AFAPs es un tema del que no se habla. Nosotros creemos que es en realidad el nudo del asunto. Usted fíjese que el BPS tiene en este momento un déficit de 600 millones de dólares anual. Y el dinero que el BPS vuelca a las AFAPs anualmente es 1.200 millones de dólares. Lo cual quiere decir que si nosotros eliminamos las AFAPs y llevamos ese dinero íntegramente a BPS, como era antes de la primera reforma en el año 96, en realidad solucionaríamos el problema del déficit. Lo que pasa es que eso requiere una cuota de osadía y de coraje que es necesario tener en este momento para animarse a hacerlo. Pero Damián, hay gente que tiene su dinero en las AFAPs y lo tiene y está conforme. De repente, bien, supongo. Supongo, bien, entonces se le quita el derecho a elegir. Entonces no firmarán nuestra papeleta y no nos votarán en el plebiscito en contra de las AFAPs. Uh-huh. Este es el juego de la democracia, funciona así, ¿verdad? O sea, uno hace lo que le parece que le resulta mejor y toma las iniciativas que le parecen más adecuadas de acuerdo con su leal saber y entender, y nos parece correcto. Argumentaremos unos y otros a favor o en contra de esta instancia, veremos, el tiempo dirá. Por ahora, lo primero que tenemos que hacer nosotros es conseguir las 300.000 firmas, para que el pueblo uruguayo pueda decidir acerca de su seguridad social. Si hay personas que están contentas con las AFAPs, nos parece bien, no nos votarán, no nos firmarán la papeleta y no votarán en el plebiscito. Pero veremos, eso el tiempo lo dirá, Méndez. Bien, ¿el plazo que se marcan para conseguir las 300.000 firmas es de acá a fin de año? ¿Es así? En principio, sí, hasta comienzos del 2024. Bien, Damián Mozo, gracias por esta conversación muy amable. No, gracias a usted, Méndez. Le agradecemos desde el 26 y la UP la posibilidad de estar comunicándonos con la gente. Muy amable. Buena jornada. Igual. La conversación con Damián Mozo era vinculada al levantamiento de firmas promovida por el Movimiento 26 de Marzo y la Unidad Popular para derogar la reforma jubilatoria aprobada en nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.